Ah, vale, estaba gritando mucho, pero no había encendido el micrófono. El clásico caso. Bueno, comunicar que empieza el micro abierto a todo el mundo que le apetezca venirse a cantar, a decir algunas cosas aquí delante de la peña. Estamos preparadas para escucharnos así, todas juntas, sí. Por ejemplo, la peña que ayer hizo el taller de rap y de letras se puede venir aquí y soltar algunas delante de toda la peña. Sí, aquí, por ejemplo, se viene una. Yo te paso el micro, amiga, vamos. ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¡Yo! En el micro abierto hay que acercarse un poquito más cerquita de mi corazoncito. Vamos a entendernos, vamos a comprendernos antes de perdonarnos y vamos allá, hacer freestyle, a perder el miedo y no necesito la voz porque tengo una guitarra y otra. Vamos, vamos, vamos, vamos, hip hop, hip hop. Hoy no entran machitos, hoy el son para los coñitos, para la chica que tiene un poquito de cariño. Sí, yo, yo. ¿Quién es la próxima? Va, va, va. Quien sea, da igual. Es libre expresión. Liberación y empoderamiento. Murcia marrana. Cuando gritas, cuando te corres, como una fuente, exactamente, dame de frente, activa tu mente, alma consciente. Me gusta cuando gritas, cuando te corres, como una fuente, exactamente, divinamente, dame de frente. Siempre convence. Cantonada en el barrio yo. Un hombre repele el calor de otro hombre. Le gusta tener relación con un varón. Muchos miles de millones en el mundo. Prostitutas, ¿entendido? Una mujer repele el calor de otra mujer. Hay mujeres que no parecen lesbianas, pero les gustan las mujeres. Les apretas y me quedé a observar. y estaba un rato, pero la fiesta seguía. Cochinada. La cantonada es defensa. El micro abierto es un espacio donde las personas que les cuesta expresarse tienen que salir y verbalizar con su potencia de voz y trabajarse el hecho de tener todas las miradas hacia sí misma y, o sea, que echarle caña. Nadie ha aprendido esto de la nada, ¿sabes? No, les toca a ellas. Adecuadamente. Tenemos un problema, nadie sale a coger el micrófono y hay que darse cuenta que no hace falta rimarla ni clavarla. Si os fijáis, yo me equivoco todo el rato, no hay ningún problema. Entonces podemos hacer una cosa muy curiosa, que sería en todo caso ponernos en una circunferencia, no en semicircunferencia, mirarnos a la cara y pasarnos el micrófono, colocarnos de alguna manera, no sé cómo, porque si os fijáis, estoy aquí intentando salvar esto un poco. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que no pasa nada, si es que mira lo que hago, ahora os lo voy a traer delante, que no me funciona y no lo sé. No pasa nada, si es que no pasa nada, vamos a... Os voy a obligar a la gente, si es que no pasa nada en verdad, voy a pasar el micro hacia un lado, a otro lado, aquí una compa se ha animado. Toma ya. Batutas de hombres altos con tatuche, con perros adiestrados y con hambre. Juntos, ellos,

Esto es para la cantonada. La llamamos cantonada, aunque bien podríamos llamarla Babel. Cantonada es catalá, valencià, manacoríbal, brasileño, chilango, portuñol, catañol, castellano, guiri. Es pasar de las palabras a la acción. Cantonada es la convergencia de una multitud de migraciones ancestrales en una esquina. Es la intersección de veintitantas vidas para construir algo nuevo. Cantonada es la Babel de una sola planta. Es anhelar el horizonte y no el cielo. Es la rabia de los de arriba por la osadía de los de afuera. Cantonada es utopía de roca sólida con obsolescencia programada. Cantonada es la envidia de la sagrada familia. Cantonada es un mundo en el que viven muchos mundos. Cantonada es el resguardo de invierno y el terrado de primavera. Es paredes que hablan, cantan, ríen, gimen y gritan. Es el abrazo de sus puertas abiertas, es el cobijo para sueños, pesadillas, insomnios y resacas. Cantonada es la casita donde el presente guarda sus recuerdos y sus esperanzas. Cantonada es el placer insondable de las pequeñas victorias, es tenerlo todo y poseer la nada. Cantonada es el efímero infinito. Cantonada es acción y sujeto, presente continuo, futuro negado. Keine Fackeln, aber trotzdem Gewalt. Jagd auf Menschen durch Gesetze gestaltet. Eure Heuchelei geht mir mäßig auf die Klit. Rechte und Freiheit, was soll der Shit? Versteht mich nicht falsch, ich hab nie daran geglaubt, noch nie an die von oben errichtete Ordnung vertraut. Und eure Scheißbullen, die brauchen wir nicht, denn die haben hier noch keine beschützt. Ja, die deutschen Polizisten sitzen, die Faschisten. Brennt mein Haus, Migranten wohnen, ist von denen nicht viel zu sehen. Täter verharmlost, ist noch mehr abgeschoben. Und ihr Freund und Helfer, das Problem ist behoben. Die ganze Welt hasst die Polizei, drum hebt die Faust hoch und macht euch bereit. Wir sorgen dafür, dass es jetzt knallt. género, manías selectivas. Siento que mi cuerpo es más libre cada día. Hombre, mujer, pura dicotomía. Que no es ley de nadie, solo mía. Euforia de género, manías selectivas. Siento que mi cuerpo es más libre cada día. Hombre, mujer, pura dicotomía. Bien, no es ley de nadie, solo mía. Monstruos, engendros, transeúntes, terroristas. Perversiones de maníacos estructuran nuestras vidas. Personas normales aprobadas en tropel se encargan de tu estima. Oye, ¿eso es ella o él? Corta por aquí, empalma por allá. Lo hemos conseguido, pareces casi normal. Es muy probable que padezcas depresión o que no te reconozcas en la posoperación. Operaciones del imperio, un juego elaborado. Avanzarás casillas si estás enamorado. Luego matrimonio, hipoteca hasta la muerte. Y después los herederos, oye, ¿quieres el enamorado? Y así eternamente alimentando el bucle. Y así eternamente si tengo lleno el buche. Eso es lo normal, así la vida fácil. Pandilla de chalados, este juego ha terminado. Euforia de género, manillas selectivas. Siento que mi cuerpo es más libre cada día. Hombre, mujer, pura dicotomía. Que no es ley de nadie, solo mía. Euforia de género, manías selectivas. Siento que mi cuerpo es más libre cada día. Hombre, mujer, pura dicotomía. Mi piel no es ley de nadie, solo mía. Fácil no es romperse el lomo de 7 a 3. 300 días al año, 160 horas al mes. Y a los 6 meses, si no tan renovado, empieza carnavales. Busco trabajo, pero se los sobacos, sombrita en el mostacho. Demasiados pendientes, andares poco delicados. Cambia tu vestuario, eso no es apropiado. Y déjate melena, nada de cráneo rapado. Y ahora travestido, échate a la calle. Sonrisa triunfadora por 6 euros la hora. Entrevista de trabajo, voz puntita, habla bajo. Y ponte un buen escape, venga, casi lo has logrado. Y así eternamente alimentando el buque. Y así eternamente si tengo lleno el buche. Esto es lo normal, así la vida es fácil. Pandilla de chalados, este juego ha terminado. Euforia de género, manillas selectivas. Siento que mi cuerpo es más libre cada día. Hombre, mujer, pura dicotomía. Mi pende no es grande, solo mía. Euforia de género, manías selectivas. Siento que mi cuerpo es más libre cada día. Hombre, mujer, pura dicotomía. Mi pende no es de nadie, solo mía. Ejército nocturno a reventar las calles. Saquemos nuestro sexo, nuestro cuerpo, nuestra sangre. Manadas rabiosas de perras salvajes. Usemos las cadenas para latigar sus carnes. Thank you.

pedido, por favor, a ver si puedo salir a pedir una cosa. Se dice así, rotulador negro permanente, que rima, por ejemplo, con frente, con cantante, con ente, con qué más cosas rima, con ente, permanente, un rotulador negro para que no se borre nunca en algún sitio que quieren escribir esta gente. Por el, en el presente, no en el futuro, no en el pasado, en el presente, con permanente, si allí lo han encontrado, ya no lo necesitamos. Ahora hago un llamado a la gente que ayer vino al taller y que ya ha rimado ayer, en su momento rimó, y ahora en el presente estaría muy bien que volviera y decir yo, aquí he venido a cantar unas canciones, a soltaros unas historias, pero salen de los rincones que he inventado. Ahora algunas rimas, por favor, amigas, por favor, amigas. Saca, ellas traen el rap cloaca. La rima, la rima, la rima. Hip Hop Fest. Predomina, quien se come las obras y luego no tiene ni las putas gracias, quien educa, quien limpia, quien trabaja y luego llega cansada, quien no tiene la recompensa adecuada y quién es quién, qué haré hoy, qué haré mañana, voy adelante, haciendo un paso más, haciendo un paso atrás, tú machito de qué vas, déjame en paz, déjame hablar y va. hagamos algo que nos mole a todas. La rima, la rima, la rima, hip hop, la rima, la rima, la rima, hip hop, fest. Yo, yo. Tú quítate de encima, tío, vengo con mis primas, por una vez no eres el top en autoestima. Esta manada pega fuerte, hoy es como Atina. Mira cómo el micro se lo paso a mi vecina. Aquí desde la esquina lo que veo me alucina, destruyendo el patriarcado temporalmente en la rima. Pocahontas, pocas tetas, poco juntas. Porra poco en el barrio pregunta. La subversiva en la penumbra, apestada y rebelde no se abunda. Piel roja, cara pálida en la oscuridad, escuálida en cada rincón mugriento. La subversión se está cociendo, repudiadas, vamos al parlamento. ¡A por ellas, a qué! Y tiembla tierra, tiembla tierra. Escoria social se ha levantado en guerra. Porque tiembla tierra, tiembla tierra. Escoria social se ha levantado en guerra. Y porque tiembla tierra, tiembla tierra. Escoria social se ha levantado en guerra. Si tiembla tierra, tiembla tierra. Hip Hop Fest. El hip hop es la expresión con que el alma se libera de una presión, del dolor de ser humana, ignorante, despiadada, que no mira a la relación, a la realidad que es distinta, la tinta oxidada, la ciudad muerta de una vida que no turnará. Me gustaría estar desnuda, borrar mi cuerpo para no tener que posicionarme, para no tener que juzgarme. Hoy tengo el placer de poder mostraros lo más profundo de mi alma oprimida, que fui maltratada. Y ponle el beat otra vez ya. ¡Esa! Que fui maltratada por el sistema, por ser disléxica, medicada por la farmacéutica, por ser blanca, europea, zapatera, autónoma, sin poder salir de acá, de esta cabeza loca, de este más allá, de este más allá, donde el cuerpo ya hace par, las mentes se follan y las mentes se follan. El hip hop es el medio de expresión con que la opresión se abre, se libera. El hip hop es la manera con la que tú, machito, vas a callarte el pico. El hip hop es la expresión con la que todos debemos coger el micro. El hip hop es la expresión de todos, de los chicos y de los viejitos. El hip hop es la expresión del corazón. El hip hop es la manera en la que yo cojo mi alma y la libero a la humanidad. Hip, hip, hip, hip hop. Yeah.